Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más, aquí dando matraca en la siesta, en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M, la acampada Sol. Y que aquí seguimos dando la turra, en este caso en Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro. Emitimos todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde o en el podcast cuando a ti te venga mejor. Como decimos, un viernes más aquí, faltando a nuestra cita con la siesta, asistiendo a nuestra cita con vosotros en un programa al que nos hemos traído una gente a la que teníamos muchas ganas de preguntarles un montón de cosas. Los habéis visto en primera fila en muchas manifestaciones. Y hoy los vais a escuchar aquí. Estamos rodeados de bomberos. Y estamos a puntito de prender fuego al estudio. Así que al loro, ¿eh? Doctor Harry in the house. Muy buenas tardes, Juanca, alma mater, gurú. Iron fire. Fuego, tío. Quemaditos estamos, todos, todos. Pues yo te voy a decir una cosa, yo estoy quemado y no soy bombero también. Esto es pura llama. Lo mismo puedo decir, me sale fuego por los poros. Profesor M, tío. Buenas tardes. ¿Tú estás quemado? Yo estoy quemado, más que quemado, estoy por hacer. ¿Sabes cómo me siento hoy? ¿Cómo? Como se dice en ese programa tan bueno que nos gusta a todos tanto de Radio Nacional, de carne cruda. ¡Crudo! Crudérrimas tardes. ¡Ay, no! Que lo han quitado. Me había olvidado. Y luego, por si fuera poco, en esta santa casa, en esta radio, que tenemos programas como La Plaza en Llamas. Y aquí nadie llama a los bomberos, tío. Bueno, pues saludamos ya a los bomberos que nos acompañan esta tarde, aquí cerca de mí. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pedro es de los bomberos de la Comunidad de Madrid, los bomberos quemados, los de la camiseta esta del triángulo amarillo. Igual que Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También de la Comunidad de Madrid, bomberos. Y saludamos también a Carlos, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Tú eres de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Así es, del Ayuntamiento de Madrid. Ahora aclaramos esto porque aquí hay de lo que hablar, ¿eh? Mira, es lo primero que hemos aprendido para preparar este programa. Hay 6 cuerpos de bomberos en la Comunidad de Madrid. Y luego hablaremos un poco uno, del tema. Uno para cada día de la semana. Casi. Bueno, el domingo descansó. ¿Cómo va el señor? Ahora aclararemos si todos están igual de quemados, unos más, otros menos. Esto, si unos se queman y otros no, como los pimientos de Padrón. Pues sí, amigos, estamos en Agora Sol Radio, en Barrio Canino. Nos puedes escuchar en las www.agorasolradio.org. También nos podéis ver en directo por la TDT en televisión, a través del canal 33. Si queréis participar en directo, podéis hacerlo a través del Twitter, en la cuenta de Agora Sol Radio y también de Barrio Canino. Estamos ahí recibiendo vuestras preguntas y comentarios. Si queréis preguntar algo a los bomberos, lo dejáis ahí, se lo trasladaremos. Y os recordamos nuestro podcast, donde están todos los programas de Barrio Canino y también algunos vídeos de lo que sucede en esta mesa semana tras semana. www.barriocanino.blogspot.com. Doctor Harry, música de fuego hoy. Todo fuego, pero para empezar, como siempre, tenemos que acogernos a nuestra ley canina, hay que tener nuestro tema canino, y ha sido difícil. Perros de fuego no existe la película, carros de fuego, calles de fuego, pero perros de fuego no había. Así que hemos tenido que hacer otra vez encaje de bolillos y nos traemos a un grupo, Arcade Fire, que tiene fuego en su nombre, y su canción Laika. Todos sabéis que Laika era este perro que mandaron los soviéticos y que, bueno, se perdió en el espacio y nunca más se supo de él. Pues haciendo ellos ya encaje de bolillos triple, presentan esta canción. Yo la había oído muchas veces, la verdad es que me gusta bastante este tema, pero nunca he sabido realmente de qué narices hablaba esta gente en la canción. Porque hablan de un tal hermano Alexander que tienen, al que dicen que su madre debería haber llamado Laika. Dice, ¿por qué Laika a tu hermano Alexander? Bueno, resulta que este Alexander, si habéis visto la película Hacia lo salvaje o Hacia rutas salvajes, es este chico que se echa al monte diciendo que quiere vivir de modo natural y que nunca más, bueno, al final pues muere solo en de inanición, dicen, ¿no? En el monte. Esta canción lo que hace es, de alguna manera, reclamar la parte que no vemos en la película, la de la familia, que el tío desaparece una vez de casa y jamás se vuelve a saber nunca más de él. Y dices tú, oye, chico, dale, vete al monte, pero, yo qué sé, una llamadita, un mensaje a la familia, ¿no? Mamá, estoy bien, que estoy en el monte, pero no pasa nada. Pues aquí lo que hacen Arcade Fire es ponerse en el papel de la familia y por eso. Dicen, nuestro hermano Alexander se fue al monte, dice, pero mamá debería haberte puesto el nombre Laika porque no volviste nunca, majo. Mala leche, ¿verdad? Mala leche a raudales. Pues nada, os dejamos con Arcade Fire y Laika. Great adventure! Barrio Canino. Pues sí, aquí estamos en Agora Sol Radio, como decíamos, rodeador de bomberos. Si vosotros supierais lo que se habla aquí a micrófono cerrado, la verdad es que a veces aprendemos más y hablamos más cosas a micrófono cerrado de las que hablamos a micrófono abierto. Pero bueno, vamos a lo que hablamos. La primera pregunta es obligatoria y es que si realmente los bomberos estáis quemados, aquí ya no se libra ni Dios. Estáis quemados. Afirmativo, Sierra, como decimos nosotros. Mira, el enflaquecimiento general que hay de todo el servicio público y la tendencia privatizadora, pues afecta a todo, a todos los sectores. Lo que pasa es que hay algunos en los que especialmente se sufre mucho, porque un deterioro de tus condiciones laborales y demás, aparte de tus condiciones, está creando un deterioro directo a la atención al ciudadano en unas situaciones muy chungas, unas situaciones de emergencia en la que lo está pasando muy mal. Entonces, nos afecta igual que a todos, ¿eh? Yo me imagino que una profesora de un colegio, cuando ve que no puede atender a los críos convenientemente, pues le pasa lo mismo, un poco a todos, pero hay ciertas situaciones, un sanitario cuando se le muere la gente directamente porque no la puede atender, entonces son muy complicadas y queman mucho. Es curioso esto que nos comentas porque te has ido justo a varios colectivos de funcionarios. Bueno, últimamente hemos oído hablar mucho de este tema de es que los funcionarios son unos vagos que no hacen nada y tal. Y te has ido a dar en el clavo de varios colectivos de funcionarios que desde luego de brazos cruzados no parece que estén, la mayor parte de ellos. ¿Os sentís vosotros identificados cuando dicen esto de estos funcionarios que son unos vagos o decís no, son los otros funcionarios? No, es así. Ni siquiera los funcionarios, la típica imagen que se vende, ¿no? El funcionario de ventanilla que está amargado, ¿qué tal? Tampoco es como se pinta. Primero que no somos todos funcionarios. Se hace una confusión aposta sobre el empleado público para que todo el mundo tenga esa imagen del funcionario de ventanilla. Segundo, que agüita al funcionario de ventanilla el curro que tiene muchísimas veces, ¿eh? Cuidado también. Y luego es que es en general el único sitio donde se puede parar la política clientelar, que es la herramienta básica de esta estafa general, es precisamente ahí, en la gente que ha hecho una oposición, que ha entrado por una igualdad de mérito, de capacidad, etcétera, y que le da igual quién gobierne, porque no va a obtener nada. Entonces, es ahí donde se para, es por eso y es por ahí por donde se ataca tanto la imagen del funcionario, entre comillas, que es en general todo el empleado público, ¿no? Se ataca tanto, tanto, tanto, que lo que leo, que es de lo poco que yo sé hacer en vuestras camisetas, es bomberos en peligro de extinción. Hasta tal punto está llegando el asunto, ¿verdaderamente os consideráis en peligro de extinción? Pues vamos camino de ello. Porque ya son muchos años los que no se contrata, los que no salen ofertas de empleo público en los bomberos de la Comunidad de Madrid y se ha jubilado muchísima gente. Entonces, si es aquello de lo de las gallinas que entran y las gallinas que salen, ¿no? Si resulta que están saliendo gallinas y no entran gallinas, pues al final el gallinero se queda vacío. En este caso los parques de bomberos se están quedando vacíos y eso, como decía Elena antes, repercute sobre la seguridad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. O sea, hay que ir reforestando el parque de bomberos, ¿no? Hay que reforestarlo, hay que llenarlo, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya porque esto empieza a ser ya bastante peligroso. Se me ocurría ahora mismo que, claro, decís que es peligroso para que repercute en los ciudadanos, pero evidentemente repercutirá en vosotros también. Supongo que las rotaciones que van a un incendio no son las mismas, o deberían ser, pero estás desatendiendo otras entonces, ¿o cómo va esto? Bueno, así pues, en vuestra vida cotidiana, vamos. Pues esto es muy sencillo. Normalmente en el número de dotación que hay en un parque, pues fluctúa evidentemente por el número de plantilla que hay en un día de guardia. Hablo yo del Ayuntamiento de Madrid, que al fin y al cabo es a donde pertenezco. Durante los dos últimos años hemos estado entre 30 o 40 efectivos menos por día trabajado. Eso significa que, por ejemplo, un parque como el de Manuel Becerra, que es un parque central que da cobertura a 400.000 ciudadanos, ha estado durante 21 meses teniendo una dotación de 11 bomberos, dos conductores y un mando. ¿Qué significa eso? Pues significa que evidentemente no podemos dar cobertura al ciudadano, con el correspondiente peligro, no solo para nosotros, sino también para los madrileños. Eso realmente a la corporación no le interesa o le da un poco igual. Al fin y al cabo, el político vive de mentir, porque es la realidad, y nosotros vivimos de nuestro trabajo. Los políticos viven de salvar a los suyos, al poder político, al poder de los bancos, y nosotros vivimos e intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. A pesar de, como tú decías, decía tu compañero, nos estigmatizan a nosotros, que trabajamos pocos días, estigmatizan a los médicos, que ganan mucho, estigmatizan a los profesores, que les llaman vagos. Todo aquel que se pone en contra, en este caso del Partido Popular, siempre es estigmatizado, de manera diaria. Estamos oyendo a uno de nuestros entrevistados, que en este caso es bombero del ayuntamiento. Tenemos aquí dos cuerpos de bomberos. ¿Cuántos cuerpos de bomberos hay en la comunidad? Pues en la Comunidad de Madrid hay 6. Están los hermanos mayores, que es el Ayuntamiento de Madrid, que cuando ha dicho que... Digo los hermanos mayores porque cuando ha dicho Carlos que son 33 en un día de guardia, nosotros tenemos que decir que estamos bastante, bastante peor, porque hay días que tenemos solamente 8 bomberos en un parque para cubrir 23 municipios y a lo mejor una población de 400,000-500,000 habitantes o más. Pero bueno, como te comentaba, hay los hermanos mayores, que son el Ayuntamiento de Madrid, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos nosotros, los bomberos de la Comunidad de Madrid, que cubrimos toda la extensión de la comunidad, exceptuando los de estos otros municipios, que son Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. Esto es una cosa muy extraña, porque nosotros siempre hemos reclamado, tanto los compañeros de estos municipios, exceptuando el Ayuntamiento de Madrid. Estos compañeros han pedido, y nosotros también hemos reclamado, que se cumpla la ley que hizo la Comunidad de Madrid, que habla de una dispensa. Esta dispensa es que si los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad como para poder dar un servicio de bomberos en condiciones, pues piden esa dispensa y la Comunidad de Madrid tiene la obligación de integrarlos dentro del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Pero desde que vino la señora Esperanza Aguirre, se pasó la ley por donde solía hacerlo ella y esta ley se ha quedado un poco ahí anclada. Bueno, dejemos a un lado el arco del triunfo alemán y centrémonos en lo que nos ocupa. Todo el dinero que hay, es decir, toda la gestión, ¿es 100% pública o está empezando a introducirse gestión y dinero privado en el cuerpo de bomberos? Mira, la tendencia privatizadora que tiene este gobierno, que no se nos olvide que en la Comunidad de Madrid no es desde el 20 de noviembre del año pasado, sino que en la Comunidad de Madrid este gobierno lleva ya 18 años o cerca de 18 años y lo lleva haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, los primeros pasos para terminar privatizando algo es empezar privatizando pequeños servicios y pequeñas cosas. De manera que, del mismo modo que antes, por ejemplo, se arreglaban los camiones, pues mecánicos, propios bomberos, que cuando pasan a una edad en la que ya no pueden estar para subir a un noveno piso, pues pasan a hacer otras labores dentro del cuerpo y hacían una serie de labores. Bueno, pues todo eso se ha ido sustituyendo por empresas que van haciendo eso, desde la limpieza de vestuario, las herramientas, la mecánica, los propios camiones ya son de renting, etcétera. Y es una manera de ir introduciendo esa privatización. Luego, si a eso le sumas el enflaquecimiento general, pues llega el momento que no se puede atender a la población ni siquiera correctamente, y entonces ya tenemos la justificación válida. Es que el servicio público no está funcionando, no nos queda otra que privatizar. Claro, y cuando estás diciendo que ha habido pequeñas partes del servicio que se han ido externalizando, ¿no?, privatizando, a lo mejor no, pero ¿habéis notado una bajada en la calidad del servicio o no? O decís, no, las empresas que han contratado lo hacen de lujo, como lo hacían nuestros compañeros antes. Sí, mira, la diferencia sobre todo es por una cuestión de criterio. Cuando la parte política llega hasta donde tiene que llegar, es decir, hasta el nivel técnico, ellos tienen su gestión y a partir del nivel técnico están los propios funcionarios, los técnicos. Entonces, quien decide cómo se compran las cosas, te puedo poner un ejemplo, las botellas de aire, son los técnicos. Entonces, las compran en función de la calidad, del precio también, claro, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De la calidad y demás. Entonces, no van a comprar una botella, van a elegir una botella que pese menos porque saben que el bombero tiene que subir luego los 9 pisos con la botella. Pero cuando eso, cuando el poder político se mete hasta la cocina, lo que hace es ir sustituyendo esas decisiones técnicas con los usodichos asesores, etcétera, etcétera, con un montón de gente que está sustituyendo esas decisiones. Y entonces decide en función, la mejor de las veces, en función puramente económica. Le va a dar igual que el tío cargue con mucha más botella, con mucho más peso, pero va a buscar una botella más barata. Y en el peor de los casos, en función de quién es el propietario de la empresa que vende la botella. Y eso ya, creo que lo he dejado claro, ¿no? Eso es. Carlos, en el caso de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ¿es igual que en el de la Comunidad de Madrid? ¿La gestión, digamos, inicialmente es pública y hay algún servicio que se ha externalizado? ¿O mantenéis todos los servicios públicos? Bueno, pues como decía la compañera, el mantenimiento de los vehículos ahora mismo lo tiene Jotrinsa, que eso es un dispendio y eso es un desastre total. Ahí los vehículos que van a reparar vuelven incluso peor. Eso no lo digo yo, eso lo sabe todo el mundo. Hemos pedido en varias ocasiones que nos den las partidas presupuestarias que hay en mantenimiento. Nunca nos los han dado. Antiguamente, como también decía la compañera, había compañeros mecánicos, ya que para entrar de conductor hay que ser mecánico, que se apañaban y arreglaban los vehículos, pero eso ha pasado a mejor vida. Tienes que darte cuenta que todo lo que sea privado, pues maximiza y prioriza el tema del dinero por encima de dar un buen servicio. Si es que es de lógica. La política del Partido Popular es siempre la misma. Intentar desmontar lo público para darle cancha a sus amigos privados. Si esto pasa aquí, como pasa en sanidad, o como pasa en la enseñanza. Esperanza Aguirre lo que hace es dar dinero a colegios privados, eso lo sabe todo el mundo. Y aquel que no lo sabe es porque no lo quiere saber. Bueno, es que dentro del liberalismo económico se entiende que la privatización es una ventaja porque dinamiza la economía. Nunca se habla de la bajada de calidad del servicio, que es otra cosa, que es, digamos, a efectos nuestros o de ciudadanos o de vosotros trabajadores, lo que realmente importa. Claro, evidentemente, como decís, ellos allá arriba eso se la trae bastante floja, ¿no? Claro, pero aquí lo que se privatiza es lo que da pérdidas y lo que da beneficios lo siguen manteniendo para ellos o para sus amigos. Claro, pero esto de lo que da pérdidas, que siempre se oye mucho, ¿no? Siempre, sobre todo Esperanza Aguirre, además era muy dada a este tipo de cosas, ¿no? El servicio de transporte público en Madrid es deficitario, evidentemente. Es que tiene que ser así. Tiene que ser, pagamos impuestos para eso, ¿no? Al igual que pagamos impuestos para mantener una serie de servicios públicos que deberían ser de calidad. Y los bomberos son, como ellos dicen, son también deficitarios porque no generan, como por ejemplo la policía, que puede generar dinero con las multas. Pero el problema es que si ellos hacen una buena prevención, al final también sería bastante más rentable, porque si en vez de trabajar solamente en la extinción, trabajásemos en la extinción y en la prevención, posiblemente nos ahorraríamos también muchísimo dinero. Sí, el problema es que hay una mala gestión horrorosa, o sea, la gestión que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ya sea en el Ayuntamiento, ya sea en lo que es la Comunidad, es un desastre. Ahora que sale el tema de la prevención, uno de los temas también que queríamos preguntaros, aparte de vuestra relación con los movimientos sociales estos tiempos atrás y las manifestaciones en las que os hemos visto, también queríamos preguntaros específicamente pues por vuestro trabajo de bomberos este año, que es uno de los años donde más fuerte han pegado los recortes. El balance que hemos oído por ahí han sido 165.000 hectáreas quemadas en España, ¿no? Que leía por ahí en algún sitio que era el peor dato de los últimos 10 años. ¿Sabes cuántos de fútbol son eso? Ni idea, tío. Cuando España siempre se mide todo en campos de fútbol. En campos de fútbol, ¿no? Bueno, había leído que es la peor cifra de la última década, ¿no? ¿Hay alguna relación entre estos recortes y que la superficie quemada haya sido mayor que otros años? Hay mucha relación. Hay una relación evidente. El que a estas alturas pretenda negar que los recortes no tienen una cara social y una cara visible es absurdo. Aquí se ha visto más rápido, porque el verano estaba ahí y porque los incendios son muy espectaculares, pero eso mismo se va a ver en dos días en los colegios, en los hospitales, etcétera, etcétera. Nos mandaban algunas preguntas por Twitter, la gente que estaba siguiendo esta semana el tema y que hablábamos de que ibais a estar aquí, y algunos nos han enviado preguntas, y hay Alberto Santa, un usuario de Twitter, nos preguntaba que por qué se habían retirado las dotaciones preventivas en la zona de Robledo, Valdemaqueda y Santa María, relacionado con el incendio forestal que hubo en Robledo de Chavela. Pues se ha retirado por cuestiones económicas. Llevamos ya un montón de tiempo nosotros reclamando tener una campaña Infoma en condiciones, negociada, una campaña Infoma en la que se haga todos los años, cuando termine, una valoración, ver lo que ha funcionado mal, lo que ha funcionado bien, y resulta que lo que ha funcionado bien se retira y lo que ha funcionado mal se mantiene. Y digo se retira porque en Robledo tenía que haber dos retenes y este año no había ninguno. Solamente había un retén de empresa privada, que el retén de empresa privada no constituye un medio de extinción hasta que no aparecen bomberos profesionales. Cuando digo bomberos profesionales me refiero a bomberos funcionarios que tienen son agentes de la autoridad. Una vez llega la dotación de bomberos profesionales es cuando ya se puede constituir como un medio de extinción. Entonces, como decía, nada más que estaba este medio. Luego manteníamos uno, pero como este año tenemos una problemática importante con la Comunidad de Madrid y no estamos haciendo horas extraordinarias, en vez de solucionar este conflicto, la Comunidad de Madrid decidió mantener los retenes de Infoma, mantenerlos en los parques. Eso es una auténtica barbaridad, porque como os decía, eso sí que funcionaba bien. De hecho, se crean los retenes de Infoma, se crean para que estén en el monte, para que los bomberos estén más cerca del monte y si se produce un incendio se quede en un conato y se pueda extinguir. La Comunidad de Madrid tiene unas características especiales, es decir, tiene muchísimas urbanizaciones. Prácticamente una extensión forestal importante no tenemos. Está todo salpicado de urbanizaciones y demás. Entonces, hay muchísimo más riesgo que en otros sitios, porque al haber más gente hay muchas más posibilidades de que pueda haber un incendio. Pues la Comunidad de Madrid, cuando digo la Comunidad de Madrid me refiero al Director General de Protección Ciudadana y a la jefa del Cuerpo de Bomberos. De una forma que nosotros entendemos que es bastante irresponsable, lo que hace es que no lleva los retenes al monte, los mantiene en los parques, y claro, eso lo que ocurre es que en el caso de Robledo y de Valdemaqueda, pues tardan en llegar los medios de extinción en torno a los 10-15 minutos, si no es un poco más. Una cosita, y es que en una de las batallas que tuvimos con la jefa del Cuerpo de Bomberos, ella dijo que esto no era necesario, a pesar de que, como os decía antes, había estado funcionando siempre. Ella dice que esto no es necesario porque tenemos helicópteros. Lo que se le olvida a la jefa del Cuerpo de Bomberos es que un helicóptero, antes de salir, solamente calentar el motor, se le van entre 10 y 15 minutos. Esos 10-15 minutos en el principio de un incendio es la diferencia que tú dices de un conato, que se solventa rápido con una superficie mínima de quemada, a un incendio como el de Robledo, que estuvo 3 días ardiendo. Efectivamente, todos los incendios empiezan por cosa pequeñita, pero al final, si no se ataca rápidamente, pues se convierte en una cosa monstruosa, como fue el caso del incendio de Robledo y Valdemaqueda. Uh-huh. Elena. Y luego yo quería añadir que en cuanto al personal laboral que se contrata en verano, en la campaña Infoma, se han ido sufriendo a lo largo de los años recortes. Entonces, hace 3 años había 19 retenes que estaban en los puntos, el de Robledo de Chavela, etcétera. El año pasado ya había 16. Este año han hecho la contratación tan a última hora, no lo han negociado, por supuesto, que tenían que negociarlo según la ley y según el acuerdo firmado, pero no lo han hecho. Lo han hecho tan a última hora, es decir, el día 30 de mayo, que no ha dado tiempo a contratar a la gente. Eso aparte, o sea, aparte de quedarse en los parques por la problemática que teníamos, el conflicto que tenemos en bomberos. Aparte es que había muchísima menos gente porque no ha dado tiempo literal a contratarlo. Durante casi todo el mes de julio ha habido 7 retenes en lugar de los 19 que debía de haber. Ese recorte es muy importante también. Y luego hay una parte también importante que se nos había olvidado, y es que la empresa privada que os decía antes, en teoría tenía que estar contratada durante todo el año y su misión principal tendría que ser la de limpieza, y debería estar limpiando los montes desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Acercaros por cualquier monte, acercaros por la Pedriza, acercaros por las Dehesas, acercaros por cualquier monte y veréis que está todo hecho un desastre porque los compañeros no han podido trabajar porque no se les ha contratado. Es decir, en un país en el que tenemos tantísimos millones de parados, la Comunidad de Madrid desde lo público o desde lo privado con sus empresas que contrata, pues lo que hace es que recorta de una forma brutal la contratación de los trabajadores. A mí con esto que acabáis de explicarnos, que ha quedado bastante clarito, la verdad, se me ocurren tres o cuatro preguntas un poco bastante maliciosas, pero vamos a poner un temita antes de música y luego os las hacemos. Pues vamos a continuar con nuestra lista de música de juego. Y vamos a continuar con un individuo que la verdad aquí le tenemos también bastante querencia, Mark Lanegan, muchos le conoceréis, fue cantante de Screaming Trees y bueno, después de haberse pasado varios años, la verdad, probablemente desde principios de los 2000, colaborando con distintas formaciones, con Queens of the Stone Age, Soul Savers, ha sacado un par de discos con Isobel Campbell, que era la cantante de Belle & Sebastian, pues bueno, Mark Lanegan volvió de nuevo a finales de 2011 a sacar un disco con su propia banda, Blues Funeral, que salió ya en 2012, pero antes, a finales de 2011, nos hizo un adelanto, un single de Grave Digger Song, cuya cara B era el tema que vais a oír ahora, es Burning Jacob's Ladder, que es quemando la escalera de Jacob. Y la escalera de Jacob, yo he oído hablar mucho de ella. ¿Qué es la escalera de Jacob? Ya como no soy lector de la Biblia, pues no lo sabía, claro. Se supone que es la escalera que une la tierra con el cielo, por la cual los ángeles pueden bajar a ayudarnos en momento de necesidad o en caso extremo. Pues bien, ¿no? Mark Lanegan en su habitual rollo apocalíptico dice que ve como la escalera de Jacob arde y ya no hay esperanza. Mark Lanegan. Dreams stripped down beyond firelight. I would go over, but my only coat's off white. And seeing things unreal, God knows what that stain and what comes crawling back again. Tears are harbored down to the thorny altar. I'm afraid I might fade away. It's the blood we sing and burn. A thousand blackbirds on a string return. Where's the solitary sun to hide? Gone without the chosen one. Goodbye. As you scatter, burning Jacob's ladder, I'm afraid I might fade away. God knows what that stain, what comes crawling back. Mar Lanegan quemando la escalera de Jacob, que ahora que sabemos para qué servía la escalera de Jacob, nos mola menos así que se queme, pero bueno, estamos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M, siempre decimos eso de al calor del movimiento del 15M, y hoy hay más calor que nunca porque estamos aquí en pleno incendio con los bomberos de la Comunidad de Madrid y con los bomberos del Ayuntamiento también. Sin entrar en detalles, es cierto que ese fuego originario prometeico del 15M fue propagado en inicio por una acampada de bomberos. ¿Algo tuvieron que ver en algún momento? Hola, Carlos. Sin entrar en detalles. Pregunta para Carlos, de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, la verdad es que esto, para todos aquellos oyentes que estén escuchándonos, sería lo que hemos hablado antes a micrófono cerrado, y no sería más que dio la casualidad, o no, que el mismo día 15M, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid acamparon en el Paseo del Prado a las 12 de la mañana, y si me permitís lo voy a contar cómo lo hicimos. Esto, tenéis que daros cuenta que el poder, en este caso la corporación, con todo lo que ello conlleva, tiene muchos chivatos, y os voy a decir más o menos cómo lo hicimos. Nosotros hemos estado 2 años de conflicto para llegar a un fin que tampoco cumplen. Dentro de esas reivindicaciones tomamos la decisión, que no fue nada original, lo único que pensamos, y fue así, fue, ¿os acordáis de aquellos trabajadores de Sintel que acamparon y estuvieron meses? Bueno, pues realmente la fórmula fue esa. Entonces, lo que ideamos en el mes de enero, fíjate, en el mes de enero ya lo pensábamos, lo estuvimos dando forma. La manera para que, en este caso, el poder no se enterara fue que repartimos todos los compañeros por todos los centros de trabajo el sábado a la tarde, sábado 14 a la tarde, trabajadores de guardia. Nosotros hacemos jornadas de 24 horas. Y les dijimos que tenían que traerse un saco para dormir, un teléfono y 50 euros. Y no les íbamos a decir ni a dónde iban ni nada de más. Aunque parezca mentira, fue así solo. Todos aquellos que trabajan por la causa, como decimos nosotros, tampoco sabían dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Entonces lo que hicimos, de hecho, nos pusieron dos policías secretas a la salida de los parques. No lo toméis a broma, que es así. Tanto es así que lo que hicimos... Ya no nos tomamos nada broma, ¿eh? No, no. Tanto es así que lo que hicimos... Pero decían que soy compañero. No. Se os contara. El caso es que es muy larga. La historia de esto es que los delegados, en este caso, como lo llamamos nosotros, iban con un teléfono móvil y les íbamos guiando. Los estuvimos poniendo en calles adyacentes al Paseo del Prado, Lope de Vega, la Transversal, y los íbamos colgando por parques. Esto viene de una historia anterior, que hicimos una concentración en la Plaza de la Villa, pero nos pusieron helicópteros y ya no lo pudimos hacer, lo tuvimos que renunciar, que por eso fue hasta el 15. Entonces, el día ese, lo que hicimos al final fue concentramos a todo el mundo en la calle López de Garriba, vinieron 550 compañeros. Tenéis que daros cuenta, tío, la entrega y la fe que tiene que venir una persona un domingo, que sale de trabajar 24 horas, que no sabe dónde va, que no sabe qué va a hacer, y solo por la causa lo hace. Es alucinante. De hecho, luego nos contaron, algún compañero, luego ya a la noche, pero, tío, ¿y tú cómo...? Nosotros, al fin y al cabo, éramos los organizadores, pero el que va a hacer algo que no sabe qué va a hacer, los compañeros se pensaban que íbamos a tomar el Paseo del Prado. O sea, perdón, el Museo del Prado. Tú fíjate, en serio, ¿eh? En serio. El caso es que lo que hicimos, vimos anteriormente, inspeccionamos bien, vimos los alcantarillados, preparamos tiendas por aquello de los servicios. Lo que hicimos fue salir corriendo, cortamos antes que llegaran los antidisturbios. Los antidisturbios llegaron 15 minutos después, más o menos, no tardaron más. ¿Qué ocurrió? Que nosotros íbamos vestidos de paisano, sino vestimos de bombero, casco, uniformado, chaquetón. E hicimos un perímetro de seguridad, todos de pie, no armado ni nada, pero todos de pie. Entonces, cuando vinieron el jefe de la OIP de intervención, De hecho, al principio nos dijeron que iban a intervenir. Pero claro, la cosa era diferente. Antes no estaba la que está ahora y fueron un poquito más... suaves. Sí. Modulados. Modulados, que estaba muy, muy de moda. Y termino. Sería lo siguiente. ¿Qué ocurrió? Que varios de los participantes del 15M, famoso 15M, estuvieron en la acampada y nos preguntaron cómo lo habíamos hecho, lo de las tiendas, etcétera, etcétera. Y luego por la noche, y es verdad, aunque me miréis con creencia que dudos, y es verdad que luego por la noche, cuando los primeros acampados del 15M los desalojan, los policías que estaban un poco de vigía nos dicen: oye, pues es verdad que a los señores de antisistema que los hemos retraído se han puesto por vuestra culpa y nos hicieron culpables. Nosotros duramos 3 días, ¿eh? Tampoco fue... Pasamos desapercibido. Nos anulasteis completamente. Los bomberos. Pero siempre te aseguro que es una historia absolutamente cierta. Yo esto no lo había creando, oído. Los bomberos creando, siempre vamos en punta de lanza. Creando incendios. Mi palabra de honor, que esta historia es absolutamente verídica. Podría decir algo más, pero me voy a callar porque no lo voy a contar y tú tampoco. No callo, pero podría decir algo más incluso. Atención, la primicia en Ágora Sol Radio. Los bomberos prendieron la llama del 15. Tengo que decir una cosa. Yo aquel 15 de mayo venía andando desde Atocha hasta Cibeles para empezar la manifestación. Siempre, no sé por qué tenemos esta extraña costumbre de andar de más en las manifestaciones, siempre quedamos. Y vi las tiendas de campaña. Ah, que es verdad, que lo viste. Sí, sí, claro. Al subir pensaba por el... que me estáis mirando todos con no, cara. No, no, no. Está inventando. Lo que no sabía era que erais bomberos. Yo vi tiendas de campaña y dije, hostia, que estos están... Claro, yo entendía que era de la manifestación. Joder, pues íbamos vestidos todos de bomberos. Sí, pero no me fijé. Vi tiendas de campaña ahí y dije, hostia, estos han empezado aquí una acampada, pero esto es muy raro porque la manifestación iba hasta Sol. Y dije, qué raro. Y de hecho pensé que erais, bueno, que lo que había ahí era gente de la manifestación de Democracia Real ya, de lo que se había convocado ese día, vamos. Bueno, es más, si me permitís una pequeña broma, hombre, el movimiento ha sido lo que ha sido, pero en ese momento evidentemente no era nada. Nosotros, luego ya en la noche, evidentemente durmiendo en el césped mullidito, que estuvo muy bien, estamos hablando de huertas al lado, de hecho nos movíamos, que estuvo genial. Pensamos, hay que ver esto, chicos. Mira que coge la Puerta del Sol, que está llena de adoquines. Te lo prometo que pensamos eso. Te doy mi palabra de honor que pensamos eso. A eso es lo que los profanos llamamos ideas de bombero. Es posible. Bueno, doctor Harry ha dicho que tenía ideas preguntas maliciosas que hacer antes de que nos animásemos por hacer esta pregunta, que la verdad es que cuando la ha contado antes Carlos, antes del programa, me ha dicho, esto hay que contarlo porque es cierto que... Bueno, repasando un poco la gente que hemos estado más o menos en contacto con el movimiento 15M, de aquellos primeros días fundadores, ¿no?, del movimiento, todos tenemos unos recuerdos muy difusos, con una confusión muy grande y es difícil encontrar esa información primigenia que de aquellos momentos, incluso antes de la manifestación, que nos contaba ahora Carlos, hombre del Ayuntamiento de Madrid. Mola. Claro, ya. Yo la verdad que tenía preguntas maliciosas. Antes de que la dijera yo a micrófono cerrado, han salido más maliciosas todavía, cosas rarísimas. Voy a dejar caer así un poco por hacer el comentario. A mí se me ocurría que bien, hemos visto en las noticias, la verdad, que muchos de los incendios o la mayoría, la verdad, yo no sé, creo que la mayoría o casi todos los que he visto este verano en las noticias son intencionados o parecían intencionados. A mí sí me ocurre pensar que bueno, en cualquier caso, si hay unas tierras que se quieren quemar por algún motivo, en principio la verdad que últimamente han sido por recalificaciones de carácter urbanístico, para hacer terrenos urbanizables, nada viene mejor a un ayuntamiento a la hora de recalificar un terreno que se quemen determinadas hectáreas de terreno, y nada viene mejor a un bosque para quemarse que la falta de bomberos que lo apaguen. Esto, pues eso, como decíamos, ¿no? ¿Podría alguien pensar que efectivamente puede ser así? ¿Es irnos mucho por las ramas? ¿Os parece una conspiranoia extraña? O bueno, no sé, ¿algo habéis pensado al respecto? Bueno, siempre ha habido intereses detrás de los incendios, ¿no? El pensar que los ayuntamientos o las administraciones participan de esos intereses, participan evidentemente, pero de la forma directa, es decir, obtienen sus beneficios de las recalificaciones, ¿no? De ahí al salto que tú proponías de procurar el enflaquecimiento de los servicios, por eso yo lo veo un poco conspiratorio, como tú dices, ese pequeño salto ya. Eso sí, el enflaquecimiento conviene por otras cosas, porque siempre que haya las necesidades básicas, la alimentación, la seguridad, la sanidad, la educación... siempre las vas a tener que tener cubiertas. Tú vas a dar lo que sea por sacar a tu hijo de un coche o por curarle una enfermedad, lo que sea, vas a dar todo lo que tengas, y ahí es donde está el secreto del dinero de la privatización y de la entrada de la mano del mercado en los servicios públicos, ¿no? Claro, claro. Y por otra parte, se me ocurre otra segunda pregunta muy maliciosa. Veo que en el caso además concreto de Robledo y de Valdemaqueda había habido bastante discusión, negociación previa y que, bueno, parece ser que los mandos habían dicho que, bueno, habían tomado esta decisión de mantener de esta forma estos retenes privados. Vale, han ocurrido los incendios, ¿ha habido algún tipo de rectificación? ¿Se ha dicho algo? ¿Ha dicho, joder, la hemos cagado, lo siento, o teníais razón o algo así? ¿O no se dice, aquí todo ya pasa y ya está? No, están muy callados. De hecho, no nos hemos conseguido reunir con ellos después del siniestro. Y además... Es lo mínimo, vamos. No ha habido ninguna reunión ni nada. De hecho, ellos han intentado, incluso, cuando digo ellos, me refiero al director general y a la jefa del cuerpo de bomberos, han intentado desprestigiar a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Cuando ocurrió el siniestro, en principio, ni tan siquiera contaron con nosotros. Se contó de una forma testimonial, casi. Es decir, solamente acudieron al incendio los bomberos de esa zona en concreto, cuando lo normal es que siempre se tira de todos los bomberos de la Comunidad de Madrid. Incluso para el parque, por ejemplo, del Escorial, que está muy próximo, se tiró de bomberos del Ayuntamiento de Madrid en vez de hacer un movimiento interno de nuestros bomberos. Y se llamó a la UME, y se llamó a las BRIF de Castilla León y de Castilla-La Mancha, se llamó a muchísima gente, exceptuando a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Nosotros estábamos, como decíamos antes, sin colaborar con la Comunidad de Madrid, y además estábamos sin hacer horas extraordinarias, y tal y como estábamos viendo el siniestro, por responsabilidad, lo que decidimos fue poner un paréntesis a esas reivindicaciones o a esas peleas que teníamos con la Comunidad de Madrid e intervenimos. Bueno, pues aún ofreciéndonos voluntarios, les costó mucho ponernos en marcha. Yo creo que lo que querían era desprestigiarnos, igual que desprestigiaron a los controladores aéreos, decir que somos unos irresponsables, que somos unos delincuentes y que lo único que había que hacer pues es eso, privatizarnos o externalizarnos o como ellos lo quieran decir. En cualquiera de los casos, eso lo que hizo fue que funcionase la coordinación horrorosamente mal. Ahí incluso El País publicó un domingo notas de nuestros oficiales, de un documento oficial en el que se decía que había habido unos problemas de coordinación gravísimos con la UME y con el resto de los organismos que estaban allí interviniendo, incluidas las protecciones civiles. Y como te decía, no se han dignado ni tan siquiera hablar ni con los técnicos ni con nosotros para poner soluciones y que esto que ha ocurrido en Robledo y en Valdemaqueda no vuelva a pasar. Eso sí, la señora Esperanza Aguirre se presentó por la mañana allí sin medios de comunicación, pero con una cámara propia y con un fotógrafo propio. Y bueno, si habéis visto los vídeos, ya sabéis que era lo único que buscaba la señora Esperanza Aguirre. Lo de siempre. Sí. Estáis hablando, nombrando bastante a la Comunidad de Madrid. No se os ve muy contentos con ellos. ¿Cuáles son vuestras demandas? ¿En qué consiste el conflicto? ¿Tenéis una reclamación de dinero, de número de efectivos, de material, un poco de todo? ¿Cómo se arma este conflicto entre bomberos y Comunidad de Madrid? Tenemos un conflicto muy largo, muy, muy largo. En el que ¿Cuándo comenzó? Pues el conflicto viene desde hace casi 8 o 9 años. El problema está en que nosotros apretamos y cuando apretamos ellos firman acuerdos que sistemáticamente no cumplen. Y al año siguiente volvemos a apretar y volvemos a firmar otro acuerdo y nosotros volvemos a levantar medidas de presión y vuelven a incumplir. El resultado es que ya llega un momento en el que tenemos que parar y decir, ya no nos fiamos de vosotros, hacer algo para que nos podamos fiar y si no, ya no levantamos medidas de presión. Y las reivindicaciones son muy sencillas y muy pequeñas, porque de forma responsable hemos renunciado a grandes acuerdos como hemos firmado en otras ocasiones. Básicamente están marcadas en oferta de empleo público, para que se pueda hacer la reposición de los compañeros que se han jubilado. La reforestación. La reforestación que hablábamos antes. Hablamos del tema de la segunda actividad, que como decía antes Elena, es cuando aquellos bomberos por razones de edad o por razones de enfermedad no pueden hacer su trabajo en condiciones, tienen que tener un puesto de trabajo que además existe en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. ¿Qué ocurre ahora cuando un bombero no puede efectuar su trabajo primero, que entiendo que puede desempeñar otros, pero su trabajo en principio de apagar incendio como tal? ¿Qué ocurre con esas personas ahora mismo? Pues ahora está, digamos, lo tenemos de forma encubierta, y lo que se está haciendo en estos momentos es que ocupan a emisoras, que ocupan puestos en el almacén, puestos en el taller, puestos en prevención, en todas estas cosas, pero como digo, es encubierto. Entonces, cuando ellos han querido regularizarlo, y nosotros también lo hemos querido regularizar, pero en condiciones, entonces hablan de una reducción drástica de los salarios, hablan de una modificación de condiciones de trabajo, y lo que es más grave, que se llegó a plantear en la mesa, el sacar del Cuerpo de Bomberos a estos trabajadores. Es decir, que hoy están en primera línea haciendo un trabajo estupendo, y si se lesiona, ya sea un incendio o haciendo o simplemente entrenando, si tú estás entrenando y sales por la calle y te rompes una pierna y resulta que ya no puedes volver a trabajar más, por premio por haber estado intentando ser un buen profesional, te sacan del Cuerpo de Bomberos. Y después de haber estado trabajando y preparándote una oposición, que la gran mayoría de la gente que está aquí es vocacional porque este trabajo le encanta, pues lo ponen de conserje o de bedel en cualquier organismo público para poder luego echar a uno de los interinos que pueda estar en estos sitios. Entonces, ¿queréis nueva gente para uh-huh. poder desempeñar vuestro trabajo mejor? Uh-huh. ¿Que la gente que haya desempeñado ese trabajo pueda ocupar otras posiciones que también son necesarias? Uh-huh. Y además, ¿qué solicitáis? Queremos además que cuando nos lesionamos, como te estaba diciendo antes, es decir, cuando caemos de baja, ya sea por enfermedad o por accidente, queremos que se nos siga abonando el 100%. Porque para nosotros las enfermedades, al final son enfermedades profesionales. Porque si yo esta tarde tengo un siniestro en el que me tengo que meter en una inundación con 5 grados de temperatura y me meto de agua hasta arriba, evidentemente a la mañana siguiente me voy a ir a mi casa perfectamente, no voy a estar enfermo. Pero dentro de 4 o 5 días tendré una gripe o porque tendré un resfriado o una... Y entonces eso es una enfermedad profesional. Sí, leía un artículo hace poco hablando con un deportista profesional que decía que el deporte es algo muy saludable. Sin embargo, el deporte profesional es algo que te destroza el cuerpo a la larga. Que él, cuando había estado en un doctor, le había dicho al doctor, bueno, estás bastante bien, teniendo ya 40 o 45 años y habiendo sido deportista profesional... Estar destrozado, pero para haber sido deportista, bueno, imagino que a vosotros os ocurre esto a lo bruto. Sí, nosotros tenemos las mismas... todos los bomberos tenemos una serie de contracturas que tienen ya su nombre y todas las tenemos bien localizadas. Todos sabemos cuáles, es la contractura del bombero. Estamos, pues, por nuestro trabajo estamos bastante tocados. Y además date cuenta que, aparte de tu propia profesionalidad, la ley te exige que te mantengas en una condición física oportuna para realizar ese trabajo. Y a la vez que te exige que mantengas esa condición física, para la cual tienes que dedicar un montón de horas, porque no hay otra manera, te penaliza si te lesionas. Entonces... Es que es inverosímil. Lo de la segunda actividad, pues es tres cuartas de lo mismo. Por mucho que tú quieras y por mucha buena voluntad que tú tengas, no puedes entrar a un edificio en llamas y jugarte la vida. Del mismo modo, si sabes que tu familia tiene su vida asegurada, si tú no sales de ese edificio, en que, aunque tú quieras, inconscientemente no puede hacerse del mismo modo, ¿no? Sí, son cuestiones que, por un lado, os dan tranquilidad a vosotros, y que vosotros estáis tranquilos nos da tranquilidad a nosotros. Claro. Por parte del ayuntamiento, las reclamaciones son similares, varía mucho vuestra situación. Bueno, nosotros nos hemos movido durante 2 años en 2 ejes principales, que era el aumento de plantilla y el aumento de medios materiales, el aumento de inversión. Hemos repetido una y otra vez esa misma canción hasta la saciedad. Demostramos la antigüedad que tenían los vehículos en los cuales se llegó a hacer más o menos que el 65% de los vehículos tenían más de 10 años, el 25% tenían más de 20 años, con lo que ello significa. Significa que un vehículo, una bomba con 20 años, pues puede tardar en llegar al lugar de siniestro. Bueno, de hecho, si os habéis fijado, ahora después de lo que ocurrió el día de la paloma, la Sexta Noticia se entrevistó en directo en el parque de la Puerta Toledo, tocaron los timbres y los compañeros que ya estaban subidos en la bomba, en este caso, tuvieron que bajar y empujar el vehículo para que pudiera arrancar. Perdóname. A lo cubano, mi amor. Y un tertuliano, que esto no se nos pase, sí, llegó a decir que esto era lo normal, que es que los bomberos salían siempre empujando los camiones de los parques de bomberos. Sí, hay un gran desconocimiento sobre eso. Tertuliano sobran en este país. Bueno, después de esta maravillosa imagen de dibujos animados de bomberos que comienzan empujando un automóvil y luego se suben a él en marcha, y ese es delicioso. Probamos un poquito de música, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestra lista ardiente, nuestra lista de fuego, y de fuego esta sí que es, pero vais a ver qué fuego. Vamos a poner un temita de los Pony Bravo. Estos también aquí han sonado hasta aburrirnos, pero esta canción curiosamente no. Y quizás sea porque tiene un nombre rarito. Yo la primera vez que vi el título de esta canción, Ninja de Fuego, ninja, atención, ¿eh? Yo me imaginaba pues, rollo películas de Bruce Lee, ninjas, cosas de estas. Viniendo esta gente además de Sevilla y con su imaginería de Semana Santa y de la Guerra de las Galaxias, yo no sabía de qué iba esta canción. Hasta que de repente ya la oigo y digo, esta canción la conozco yo de algo. Me pongo a buscar la letra y resulta que sí, que es La Niña de Fuego, la canción de maestros. Quintero, León y Quiroga, y que hizo famosa en los años 40, Manolo Caracol, y además la había oído hace poco cantada por Miguel Poveda. Pues sí, es la misma canción, pero vais a ver lo que son capaces de hacer los Pony Bravo con una de las tonadillas más clásicas del cancionero español, Ninja de Fuego. Thank you. canino. Vuela mucho. 5 pavos. 5 pavos y más se merecen los bomberos de la Comunidad de Madrid, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que están hoy aquí con nosotros en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Estamos con Pedro y Elena, de bomberos de la Comunidad de Madrid, y Carlos, del Ayuntamiento. Cuenta, Harry, cuéntalo. En Madrid decimos Madrid, siempre. Madrid. Mandril. Y los mandrileños. Y hay 4 cuerpos más de bomberos que nos hemos enterado hoy. A ver si me acuerdo. Móstoles, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada. Bien. Bueno, tenemos un montón de cosas pendientes. Si queréis participar, los que estáis en vuestra casa o donde estéis. Dice aquí Sonia Buzas: si estáis con el teléfono Android, os ponéis el TuneIn. Bueno, o con cualquier otro teléfono, porque el TuneIn este tiene aplicaciones para todas las plataformas móviles. Dice, puedes escuchar Agora Sol Radio y Barrio Canino, esto lo añado yo, y tuitear a la vez Chupi Piruli. O sea, que tomar ejemplo, porque cuando Sonia Buza lo dice, por algo. Si queréis participar en el programa a través de las cuentas Agora Sol Radio o Barrio Canino, estaremos recogiendo lo que vais diciendo, que hoy son un montón de cosas, y vamos a ir trasladando todo lo que ha ido saliendo a Pedro, a Elena y a Carlos, que están en el estudio, como digo, los 3 bomberos. Una de ellas, a cuenta de la historia del génesis del 15M que nos contaba Carlos hace un rato, cuenta la acampada Sol que aquel 15M en el que por la mañana, recordamos, estaban acampados los bomberos en el Paseo del Prado, y luego por la noche hubo aquella acampada primigenia que fue desalojada del 15M en Sol. Cuentan desde el Twitter de la acampada Sol que además el 16 de mayo, hablamos del 2011, por la mañana se fue a hablar desde la acampada de Sol primigenia con los bomberos para apoyarse mutuamente, ¿no? Y que por eso es consenso de la Asamblea General de Sol aplaudir a los bomberos cuando se pasan. Que decía yo, es que se aplaude por ley del 15M a los bomberos. Bueno, eso es una de las cosas que dicen, que es curiosa. Y Pierre Com nos cuenta además que hubo un grupo de las personas que se quedaron aquella noche primera del 15M por la noche, que fue muy poca gente, junto a la ballena en Sol, que fueron a avisar a los bomberos que también se iban a quedar allí a dormir en Sol por si se querían unir. Y que de hecho algunos de los bomberos dijeron que como estaban en la acampada del Paseo del Prado, que se había hecho aquella misma mañana de la mano de Comisiones y UGT, pues que según dice Pierre Com, cree que dijeron que no podían acudir. Carlos, no sé si quieres confirmar o desmentir algo de esto. Bueno, la verdad es que en su gran mayoría es así. Es que luego ya todo lo pasado, pues se ven las cosas muy distintas. Tienes que darte cuenta que acampar por primera vez, que quitando a los trabajadores de Sintel, que creo recordar que hace ya 10 años de aquello, no haya vuelto a suceder, tienes que darte cuenta que estamos hablando del Paseo del Prado. Para nosotros, tienes que darte cuenta que sufrimos muchísimas presiones por parte de la delegación de gobierno. Tienes que recordar también que tuvimos 5 dotaciones de la UIP rodeándonos, absolutamente equipados con sus chalecos antitrauma, como llaman ellos, y esperando un telefonazo para desalojarnos. Nosotros, yo recuerdo que los 3 días que estuvimos, realmente, ahora ya después, pues te ríes, pero la verdad es que fueron unos días muy duros de no dormir, de mucho sufrimiento, lo pasamos mal. Sí recuerdo que vinieron, bueno, chavales, porque yo tampoco soy muy chaval, y estuvieron hablando con nosotros. Esa acampada la hicimos solo la gente de Comisiones. Y quiero decir que, al fin y al cabo, lo de César, lo que es de César, en aquel momento nos dieron toda la cobertura. Ellos nos echaron una mano a la hora de enlazar con la subdelegación de gobierno. Ellos hicieron de cicerone. Ellos pusieron todo de su parte para que no nos pasara nada, y en eso tengo que reconocerlo, que fue así. Luego, por otro lado, ya en el tercer día, nosotros un poco, yo creo que desbordados, la realidad es que un poco desbordados, y ya también la delegación de gobierno nos avisó que o retirábamos porque se estaba creando, según ellos, un efecto dominó. Tenéis que daros cuenta que la acampada de Sol, que no tiene absolutamente nada que ver, nosotros al final, yo creo que en el mejor momento llegamos a ser 1000, no llegamos a ser más, se quedó absolutamente difuminada con el 15M. De hecho, no se acuerda nadie de la acampada de bomberos. Entonces, sí, la verdad es que nosotros con el movimiento siempre hemos tenido muy buen rollo, y y siempre vamos y acudimos. Lo que pasa es que lo hacemos, evidentemente, de paisano como uno más. Seguimos con el repaso de las cosas que nos mandan por Twitter. Sonia Bouza nos hace varias preguntas. Bueno, una de las cosas que nos dice es que está casadera, pero yo no sé si esas, si esas emergencias las atendéis vosotros también. Yo no. Nos dice que si seguís en contacto con los mineros, esta historia de los mineros, lo voy a puntualizar también por lo que dice Sonia, bueno, los que hemos estado en la calle todos estos meses, manifestación tras manifestación, que nos hemos encontrado con bomberos día y día también, yo creo que uno de los momentos más emotivos, ha habido muchos con vosotros, bomberos, pero uno de los momentos más emotivos que yo recuerdo, hablo desde mi punto de vista y creo que habrá más de uno que lo comparta, fue aquella entrada de los mineros en Moncloa. Y allí los bomberos en primera fila y ya no sabía ya si aplaudir a unos, a otros, a todos. Aquello fue la leche, yo no sé. Y lo pregunta Sonia también si seguís en contacto con los mineros. Sí, mira, aquel día por la mañana habíamos estado recibiéndolos ya en Villalba, en Las Rozas, les preparamos un avituallamiento y demás según venían de camino. Que además venían a una velocidad increíble. Cuando ya salían de Villalba ya estaban en Las Rozas casi, una cosa... Y estuvimos hablando con ellos. Yo recuerdo una chica con la que estuve hablando que venían con un poco de miedo de cuál iba a ser el recibimiento en Madrid. Porque, claro, durante todo el camino habían tenido, en general, muchos apoyos, pero a la llegada a Madrid, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón no se les dejaba quedarse, etcétera. Tuvieron algún que otro problema. Y fuera de Madrid hay que tener en cuenta, fuera y dentro, que esto se concibe como un feudo un poco fascista, ¿no? Sí. Entonces venían con un poco de miedo. Y recuerdo que aquella chica me lo contó, ¿no? Y decía, bueno, yo soy muy tranquila y tal. Yo, si no, a no ser que me insulten. Y yo en ese momento pensé, va a flipar. Cuando entre en Madrid... y ve a la gente, pues también yo sabía que el 15M también estaba organizándose, etcétera, ¿no? Cuando entra en Madrid, ve a la gente, va a flipar. Y efectivamente, cuando entraron en Madrid, flipó ella, flipé yo y todo el mundo. Y, o sea, y flipamos los que estábamos allí también. Yo tenía compañeros llorando a moco tendido allí. Sí, sí. Yo te voy a decir muy emocionante. Nosotros íbamos un grupito de 4 personas y los 4 estábamos llorando allí ya. Sí, la verdad es que aquello fue la bomba. Los pelos como escarpias. Más preguntas que nos hace Sonia y esta es para ti, Elena, que ¿qué tal con los compañeros? Supongo que lo dice porque supongo que es un gremio mayoritariamente masculino. Sí, claro. Sí, bien, supongo que como... A ver, es que esto es muy complicado, ¿eh? A ver, como en el resto de la sociedad, pues estamos en un patriarcado machista y no me voy a meter en esto en debate con ninguno de vosotros porque si no nos tiramos aquí lo que queda de programa, ¿no? Y como todo grupo en el que hay un desequilibrio, por lo que sea, daos cuenta que aquí hay cerca de 1.100 trabajadores, de los cuales somos 24 mujeres en una categoría, 7 en otra y otras 2, ¿no? Entonces, a pesar de que probablemente seamos el cuerpo de toda España que más mujeres y más bomberas tiene, aún así siguen siendo muy pocas, ¿no? Entonces hay un desequilibrio general y eso se nota, eso tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero yo supongo que si fuera al contrario, me hubiera 1.200 mujeres o 1.100 mujeres y 30 y tantos hombres, pues pasaría también, los desequilibrios serían otros, pero también serían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es igual que con el resto de ámbito social, que es machista, es mi opinión, y, pero vamos, con esas peculiaridades. No va más allá. Nos pregunta, calla, es que estoy rodeada, chicas. Claro, claro. Nos pregunta también Sonia si son las mismas pruebas físicas las que hacéis las mujeres bomberas que los hombres bomberos. Sí, son las mismas pruebas. Lo que ocurre es que una vez se ha pasado, si has conseguido el mínimo, por ser chica, tienes una bonificación. Y a nadie le parece injusto esto, ¿no? Bueno, sí, hay bastantes quejas. A pesar de que hay muchas menos mujeres dentro del cuerpo. Es que posiblemente se podría hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor. Sí, evidentemente. Además, en principio lo arrastrábamos como que en principio era... un 20% sobre la nota total, lo cual era una auténtica barbaridad. Luego después conseguimos modificarlo y se hizo bastante un poco más justo, que era sobre la propia marca. Y bueno, pues posiblemente se podría hacer mejor, pero en principio a mí me parece que es justo. Es importante que dentro del cuerpo de bomberos haya mujeres. Uh-huh. Y además las que hay lo hacen bastante bien. Uh-huh. Así que bienvenidas sean, y ojalá en vez de ser las compañeras que tenemos en estos momentos, pues aumenten próximamente. Ole. Pero vamos, que aún así estamos hablando de, por las cuentas que has dicho y calculas así rápido, de un 3% de mujeres, 30 y tantas sobre 1000 y pico. Sí, son 30 y tantas, son de diferentes categorías, somos de diferentes categorías, 30 y tantas sobre 1100, no por ahí, sí, aproximadamente. Un 3%. Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid hay dos conductoras nada más. Dos. Conductoras. ¿Y cuántos, más? ¿Cuántas plantillas sois? 1470, creo. Menos todavía. Madre mía. Mira, tengo un mensaje de un compañero que dice que no es injusto, que necesitamos más mujeres. Yeah. Que son las que mejor dan el callo. Bueno, vamos a volver al tema manifestaciones y reivindicaciones. Antes habéis comentado, comparándoos también en determinado caso con los controladores aéreos. Y a mí, según lo has dicho, me ha venido a la mente una cosa y digo, ¿por qué hay tanta simpatía entre, estamos hablando del movimiento 15M o las reivindicaciones en la calle con los bomberos y un efecto completamente opuesto con el de los controladores aéreos, que es verdad que también se les ha demonizado completamente? Pero sí es cierto que no he visto a cuerpos de controladores aéreos manifestándose por las calles, ni bloqueando, ni haciendo barricadas, ni nada de esto. Quizá a título personal, estoy seguro que más de uno habrá ido. Pero sí es cierto que no, a lo mejor no es un cuerpo que se distinga por su actitud combativa, etcétera, etcétera. Nada, yo creo que son muy corporativos. Y además siempre han actuado de una forma corporativa. Otra cosa es que cuando ocurrió lo que ocurrió, fueron directamente a por ellos y además, a nuestro entender, intentaron que fuese algo ejemplarizante. Es decir, primero se cargaron a los controladores, que era un cuerpo que además tenía siempre mucha fuerza y que conseguía muchas cosas, y dijeron, ojito, que si hemos hecho esto con estos, vamos a hacer lo que queramos con los demás. El problema es que se han encontrado con que los bomberos somos muy combativos y por mucho que intenten darnos detrás de las orejas, seguimos dando más caña. Claro, probablemente vosotros tenéis una posición desventajosa a priori, ¿no? Pues si nos ponemos a lo mejor 10 años atrás con respecto a los controladores, que siempre han sido un cuerpo, pues digamos, como decís, muy corporativo, muy protector de sí mismos, pero que a lo mejor cuando han visto venírseles encima este asunto, no sé si pensáis que su reacción fue correcta, poniéndose en su lugar, ¿qué hubierais hecho? Entiendo que hay muchas diferencias salariales, de trabajo y todo esto. A ver, yo creo que se hizo sobre ellos un linchamiento público con el fin de poder abrir la veda del decretazo, y se consiguió además con el beneplácito general de la ciudadanía, que no lo veía mal, ¿no? Pues eso era lo que se persiguió. Ellos, su actitud, que fue la que generó tanta discordia y la que se le dio la vuelta y tal, su actitud de mantener la seguridad aérea a rajatabla, es que eso es lo que les dice la ley que tienen que hacer, ¿eh? No hicieron nada que no estuviera dentro absolutamente de la ley, y eso se aprovechó para coger la táctica de decreto por seguridad nacional y no sé qué. Lo pueden hacer con cualquiera. Linchamiento público. Yo, si me permites, yo creo que eso se ha metido un poco, yo creo que por parte del poder establecido se ha querido mezclar de forma maliciosa el tema, y extrapolar el tema de los controladores con el tema de bomberos. Yo creo que en ningún caso no es ni parecido, ni las condiciones, ni nada de nada. Ahora bien, ¿qué han vendido? Han vendido un poco el mismo discurso. La derecha está reaccionaria y rancia, que es, son cuerpos privilegiados, con un trabajo fijo, con un salario elevado. A pesar de que hemos demostrado una y mil veces las nóminas, da igual, porque una y otra vez insisten. ¿Qué ocurrió? Como decía muy bien Pedro, lo que quisieron hacer fue marcar un antes y un después sobre aquellos colectivos que son fuertes, que son muy homogéneos, y sí, igual que decían en nada, eso lo que se produjo fue un linchamiento. Nosotros hemos intentado buscar un portavoz rubio con ojos azules, como que tenía, pero hemos sido incapaces. Luego, lo que sí podemos agradecer al PP, sin duda, cada vez que se diga que sois un cuerpo privilegiado, ya no hace falta que penséis demasiado la respuesta. Podéis acercaros a un micrófono y llamarles pijos ácratas. La gente, hay una cosa que se ve clara, que es, la gente ve, el ciudadano de a pie, todo el mundo ve que cuando hay una intervención, nosotros, independientemente de que estemos más enfadados, que estemos menos, que estemos mejor pagados, menos, que tengamos el mejor vehículo, las mejores herramientas, peores, da igual, nosotros siempre, siempre damos el 100%. Siempre. Y eso no va a haber nadie que pueda decir lo contrario. Ha habido una campaña, en este caso, por parte de Ana Botella, en contra de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el día 19 de julio, que fue la manifestación, que los UIP cogieron a un compañero y le dieron una paliza, que un contenedor ardiendo, un vehículo nuestro, paró, vio lo que había y siguió, que un mes después de lo que ocurrió cuando gritamos a Ana Botella, le gritamos lo que es, claro, no le gritamos nada más que lo que es, que dijeran que iban a hacer una investigación para ver cómo había sido, que habíamos dejación de funciones, cuando todo el mundo sabía que lo que había ocurrido es que la central nos había dicho que siguiéramos a nuestro lugar de origen. Eso lo sabía todo el mundo, pero aún así son tan ruines, tan mezquinos, que lo meten para meter mierda, porque eso se les da muy bien, teniendo en cuenta que tienes que tener en cuenta que cuentan con todos los medios de su alcance. La Razón, el ABC, el País, Mundo. El Mundo, Radio Nacional. Bueno, Radio Nacional hasta hace 4 días, no, ahora ya también. Dentro de poco, Barrio Canino. Estamos ya en negociaciones con ellos. Nos han ofrecido un bocadillo de chope y ¿quién puede rechazarlo? Bueno, pues hablábamos de los controladores, pero en general mucha gente ha tenido la sensación de que, exceptuándoos a vosotros, a los bomberos, muchos cuerpos públicos no han aparecido del sistema de funcionariado público, no han aparecido en la calle hasta en extremis, digamos, hasta que ya no han dicho tijeretazo directo y a ver qué pasa. Y nos consta que había muchos otros colectivos afectados. Hemos hablado de Marea Verde, Marea Amarilla, Marea Azul, pero digamos que han sido como tardíos en aparecer. Es verdad que vosotros tenéis unas reivindicaciones de hace muchos años, probablemente ellos también las tengan. ¿Qué os hace a vosotros especialmente cañeros? O sea, ¿por qué estáis ahí? A ver, para que se produzca esto hace falta mucho trabajo detrás y mucho trabajo. En nuestro caso hay una tradición sindical fuerte. Es decir, nosotros desde, yo entré hace 12 años, pero prácticamente todos desde el principio, este cuerpo se creó hace 30 años, ha habido una tradición sindical fuerte y eso está ahí. Entonces, eso requiere mucho trabajo fuera de en tu tiempo libre y demás. En otros colectivos no hay tanta unión porque no hay tanta tradición. En general, todos nos hemos dormido en los laureles durante los años de bonanza. Desde que los ciudadanos nos hemos limitado a ejercer nuestra responsabilidad votando cada 4 años o ni eso, hasta el trabajo sindical de calle, que no es más que organizarse entre unos y otros. Nos hemos relajado un poco todos. Aquí hemos tenido la suerte de que hemos tenido una gente pues muy luchadora y muy trabajadora durante muchos años. Entonces, esa tradición pues nos ha permitido salir a flote antes, quizá en el sentido de la calle, ¿no? Un poco más, porque luego el palo no te lo meten igual, pero bueno, ahí andamos. Yo quería un poco complementar lo que dice Elena, que estoy absolutamente de acuerdo, y lo que ocurre es que, como bien dice ella, lo que hay es una base sindical muy asentada desde hace muchos años que vienen desde la transición, el primer convenio que se firma en el ayuntamiento es en 1980, pero claro, estamos hablando del sindicalismo de base, estamos hablando del sindicalismo puro y el que debería de ser de verdad, no de aquellos que se mantienen en la poltrona, no. Estamos hablando de aquel que está de la mano del trabajador y que pelea, y ese es el sindicalismo que nunca se debería haber abandonado. Eso es lo que el trabajador ve. Por eso, antes, afuera del micrófono, preguntaba, ¿cuántos liberados hay en el Ayuntamiento de Madrid? Ninguno. ¿Cuántos liberados ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, bomberos, en 32 años desde que se firmó el primer convenio? Pues uno estuvo 2 meses, nada más. Los demás, pues trabajan el 95% del trabajo sindical que hacen los compañeros, que hacemos, es en nuestro tiempo libre. Por eso, cuando no hace demasiado, un periódico, el ABC en este caso, nos puso a parir, nunca mejor dicho, nunca puso bomberos sindicalistas. Bueno, de hecho lo llegó a decir un momento, pero nunca lo pueden poner como algo peyorativo, porque un bombero que se dedica al sindicato es alguien como muy valorado dentro de sus turnos, porque claro, saben que gasta su tiempo, su teléfono, su gasolina por el bien de los demás. Claro, es que eso no tiene nada que ver con lo que es el sindicalismo un poco más rancio, que esto luego me van a cortar las orejas luego, ¿no? Pero seguro, además, es que es así. No, y que básicamente lo que dices tú es el tiempo libre, claro, es eso. Lo dedicas única y exclusivamente a la labor sindical. Eso independientemente de que tú estés a favor o no, o que mis ideas tú las compartas o no, o que yo quiera dar más pasos y tú menos, tú no tienes más opción que decir, joder, tío, ole tus huevos, es que, tío, estás dedicando tu tiempo, en vez de coger tu tiempo por mí. Es algo absolutamente altruista. Yo hoy me ha hecho mucha gracia una persona muy contraria desde siempre al movimiento 15M. Bueno, en primer momento me dijo que esto lo había montado Rubalcaba, claro, sí. Y que era por las elecciones que íbamos a durar 2 días. Ahora ya sabemos que no, que esto lo ha montado el cuerpo de bomberos. Luego me dijo, si duráis una semana más, me uniré a vosotros. Bueno, yo no la vi. hemos seguido un tiempo y hoy lo más divertido que me decía es que lo hicisteis muy tarde. Esto teníais que haberlo hecho antes. Y bueno, divertido, pero sí, al menos vemos que da gusto que haya gente que se empeñe en dar su tiempo por otras personas, y aunque no en los periódicos, seguro que al menos los compañeros lo agradecen. Pero yo lo que quiero saber es a qué dedica su tiempo el doctor Harry in the House, porque este tipo no hace nada más que maldades, amigos. Yo te puedo dar una pista. Busca música, tío. Ya, se funda el siguiente, sí, cartucho. Pero este tema ha sido una petición expresa del señor Juan Carlos Maquea. Es verdad, yo dije, si vienen los bomberos, esta canción es imprescindible que suene allí. ¿Por qué? Porque es un fuego de revolución. Fuego de revolución, dije, tiene que sonar. Escalariac, ¿cómo te gustan a ti Escalariac, eh? Y los bomberos, y los fuegos. Joder, yo no sé si os he contado una vez de pequeño que casi quemo mi casa. Yo ahí dando trabajo aquí a... Pues, bueno, hay cosas peores de que esto hacer. Pues vamos con Escalaria, que esta banda pamplonica que se formó allá por mediados de los 90, que alrededor de los hermanos Juanto y Pello, Escalari, y que bueno, la verdad es que digamos, yo a ti no te voy a contar nada. Para la gente que no les conozca, totalmente recomendables. Ska festivo, reivindicativo, y en este tema además nos hablan de un fuego de revolución, que ya sabemos ahora además que para todos los fuegos hay que llamar a los bomberos, pero para el de revolución también. Y el inmigrante fuego, fuego. Un exiliado al pueblo reclama y el mendigo implora fuego, fuego. El campesino y el obrero creen en fuego de... Ahí estaba Escalaria, que sonando en Ágora Sol Radio y aquí en Barrio Canino esta tarde de viernes. Estamos en directo pasando una buena tarde que ha empezado calurosa, pero que se está poniendo fresquilla ya en el estudio. Y estamos con Pedro y Elena, ellos son bomberos de la Comunidad de Madrid, y también con Carlos, él es bombero del Ayuntamiento de Madrid. Bomberos, porque los hemos visto muchos días en las manifestaciones, llevan en lucha mucho tiempo y nos apetecía tener una charla distendida con ellos, larga y en profundidad, como estamos teniendo. Lo estamos pasando aquí bien, y por cierto que ya casi no damos abasto con todo lo que estáis diciendo en el Twitter, así que vamos a decir eso que dicen los profesionales, de vamos a seleccionar un poco. Seleccionar un poco significa mirar un poco por encima, porque esto es un torrente, tío, esto no para. A modular, ¿no? Vamos a modular lo que está diciendo en el Twitter. Pero bueno, hay algún comentario que sí que mola leer. 799 dice que gracias a los bomberos por darlo todo. Joder, es que se mueve esto y ya se le pierde a uno de la vista. Gracias a los bomberos por darle a todo, a pesar de que muchas veces no tenéis los medios suficientes y ponéis vuestra vida en juego. También, bueno, ahí por aquí Tempor F viene a decir que, bueno, pues aquí defendiendo el 100% a las compañeras que dan el callo, por los comentarios de Elena antes y también de las preguntas de Sonia Bouzas, que era la persona que hacía todas estas preguntas sobre las mujeres en el cuerpo de bomberos y demás. Y bueno, hay unas cuantas cosas más que la verdad es que ya digo que no damos muy abasto a leer. También nos dan las gracias otra persona por aquí a los bomberos, porque no han abandonado nunca la lucha y se declaran por aquí super fan de Elena. Sí, luego así me que... pasas ahí los contactos. Sí, sí. Joder, es que claro, como hay pocas bomberas, tiene tirón, ¿no? Claro. Bueno, pues seguimos hablando con los bomberos porque tenemos todavía muchas cosas que preguntar. Habéis dicho antes que sois asamblearios. ¿Asamblearios en qué? Como cuerpo de bomberos, a nivel sindical, ¿cómo funciona vuestra asamblea de bomberos? Pues nosotros siempre, para toda la toma de decisiones desde nuestros orígenes, todo siempre ha sido de forma asamblearia. Además, siempre nos ha funcionado muy bien. Lo que ocurre que en los últimos tiempos, con el tema de la informática, siempre hay algún compañero que dice aquello de que se vota y se decide mejor desde casa. Pero nosotros seguimos convencidos que la mejor forma es vernos las caras, discutir, hablar, y entre todos siempre hemos encontrado el camino que nos ha llevado hasta donde hemos estado hasta ahora, a pesar de la administración. Es decir, que si somos lo que somos es por nuestros orígenes y porque por todo lo que hemos peleado desde siempre, no porque no lo hayan puesto nunca fácil. Yo voy a ser un poco puñetero. Porque ¿por qué me miras a mí? Casi es a lo que me dedico. Me gustaría hablar del 25S, la manifestación que ocurrió. Sabemos, ha habido imágenes de la policía entrando en Atocha Renfe. Queríamos saber, como miembros de un cuerpo de seguridad, qué valoración podéis hacer o cómo deberían actuar en una situación como esta, o cómo creéis que hay que intervenir. ¿Creéis que se puede generar pánico, que puede provocar problemas? Pues sí, la verdad es que yo cuando lo vi me pareció una auténtica irresponsabilidad. Yo estoy convencido que muchos de los policías que entraron allí no estaban de acuerdo en entrar allí. Lo que ocurre es que ellos tienen una estructura de mando y tienen una fe, o una más que una fe, siguen las órdenes que les marcan sus mandos de una forma ciega, y algunas veces es una auténtica barbaridad. Nosotros que nos dedicamos a la emergencia, sabemos que en todos los sitios donde hay una concentración importante de gente, y encima si es un sitio confinado, en el que además tenemos la vía del tren y demás, esto puede ser una auténtica barbaridad. Lo único que puede pasar es que la gran mayoría de la gente que esté allí salga huyendo y puede caer a la vía del tren, puede caer por las escaleras mecánicas, puede pasar cualquier barbaridad. Entonces, como os decía, a mí me parece una auténtica irresponsabilidad por parte de los mandos de la policía, bueno, de los antidisturbios. Vale. La verdad también es que todos los madrileños que pasamos por Atocha, yo paso todos los días por Atocha 2 o 4 veces, sin tener ni idea de cómo son protocolos de actuación en casos de emergencia, como vosotros sí que conoceréis, pero nos parece una locura absoluta las imágenes que hemos visto en Atocha. Los que conozcáis la fisonomía de esta estación o cualquier otra, os vais a dar cuenta de que es una locura absoluta disparar pelotas de gomas ahí, además con los trenes en circulación. Sí, sobre todo porque crea pánico. Otra cuestión, ya casi para acabar, nosotros somos fans de Jordi Évole y de Salvados. ¡Hombre! Sí, ¿no? creo que habéis reclamado un poquito de espacio, un Salvados en llamas. ¿Cómo va esto? ¿Os hacen caso, no? Sí, ha habido algún contacto. Luego ya no sé cómo ha quedado porque se encargaba Pedro. En principio la reclamación no viene ni tan siquiera de Bomberos CM. La reclamación parte de los tuiteros. O sea, hay muchísima gente que empieza a proponerlo. Es verdad que por parte nuestra está muy bien acogido. Y nosotros también pues lo impulsamos un poco. La intención no es hablar de los Bomberos CM. La intención es hablar de todos los cuerpos de bomberos del Estado. Oye, hablando de los cuerpos de bomberos del Estado, se acerca la Navidad, se vende lotería, ¿va a haber calendario? Yo, si queréis, hablo de los calendarios, pero a mí todo, me parece una auténtica... ¿Vas a salir tú en el calendario? Yo no. Yo no voy a salir. Habrá calendario de los bomberos de Bilbao, que es una tradición ya. No sé por qué a mí me suele llevar todos los años. Y luego las otras veces que se han hecho sobre todo para ir a las Olimpiadas de Bomberos, para financiarse alguna cosa de este tipo. Entonces, bueno, nosotros no hemos participado nunca, no podemos. Ni hemos participado mucho más. Ni participaremos. Nos preguntan en Twitter, Sant Granart, que si los calendarios dan pasta o es solo narcisismo. Pues las dos cosas. A ver, para zanjar un poco el tema de los calendarios, a mí me parece una auténtica barbaridad que mis compañeros utilicen los calendarios para financiarse. Estaría súper orgulloso y súper contento que estos compañeros que tengo, que están tremendos, que hiciesen un calendario para una ONG, para cualquier cosa que sea de manera altruista. Pero para utilizar los calendarios para financiarse, a mí particularmente, y hablo desde lo más personal, me parece una auténtica barbaridad. Pero seguro que habrá calendarios. Bueno, os retamos, en caso de que haya calendario, un calendario Bomberos Agora Sol Radio, y ahí nos veremos las caras. Muy bien. Ahí estaremos. Bueno, y... no te digo nada, Bomberos contra Perros Caninos de la radio. Yo me bajo el burro, tío, ya te lo digo. Hombre, es que no hay color. Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo a lo que decía Pedro con respecto a lo del follonero, hay una reivindicación clara que habéis dejado ver a lo largo de todo el programa, y es maltrato por parte de los medios de comunicación o poca representación en los medios de comunicación acerca de vuestra problemática y vuestra lucha. ¿Esto veis que ha cambiado de alguna manera? ¿Sigue igual? A pesar de vuestras apariciones múltiples en manifestaciones, ¿cómo lo veis esto? A ver, yo noto, esto también es una apreciación personal, ¿no? Yo noto una diferencia en los medios de comunicación, una ligera evolución a la apertura. Ahora se cuelan cosas que antes era prácticamente imposible que se colaran. Claro, es muy leve y yo creo que es más debido a que a ellos, a la gente, los propios trabajadores de los medios de comunicación también les están dando. Entonces, bueno, pues van haciendo poco a poco lo que pueden, en mi opinión. Ahora, otra cosa, una cosa es eso, que la gente vaya sobre todo difundiendo muchas cosas por debajo, y otra cosa es que públicamente ahora mismo, pues el País o el Mundo o el ABC, etcétera, pueda dar una rotura buena de la historia, ¿no? Eso ya creo que nos queda un rato todavía. Sí, parece. A mí me gustaría también añadir una sobre esto que dices, es lo siguiente. Nosotros en 2 años, que al fin y al cabo lo que todo el mundo intenta es que su problema salga a la luz pública, al fin y al cabo tú con la persona que hablas no deja de ser aquel que mandan a la calle a recoger la noticia, y esto es absolutamente cierto, y a lo mejor lo que digo os va a sonar extraño y no lo vais a creer. Nosotros, hablando con redactoras de medios de televisión y medios de escritos, nos han dicho que sacaban la noticia y que luego no se la dejaban sacar, y que habían llamado directamente de la alcaldía, época de Gallardón, para incluso, y ahora quiero añadir una cosa, para incluso amenazar con que le echaban a la calle. Y quiero decir una cosa más. No puedo decir el medio porque es de una amiga. Hace no demasiado, una persona de un medio escrito estuvo hablando durante un tiempo, 2 veces nada más, sobre Esperanza Aguirre, y la han echado a la calle. No puede ser. Sí, sí, que puede ser. No puede ser. La sombra de Esperanza Aguirre, no puede ser. La sombra de Esperanza es muy alargada, amigos. Es increíble la democracia. Bueno, en cualquier caso, pase lo que pase en este medio de comunicación, aquí siempre tendréis un hueco. Siempre tendréis un hueco vosotros. También los bomberos de la Generalitat, que nos contabais que también andan de jarana. Los bomberos gallegos, que también andan en líos. Hemos visto por internet también los bomberos y voluntarios de... De Cádiz, de Cantabria, de Elena, de creo Canarias, de Castilla-La Mancha, de Alicante, de Ávila. Y los del consorcio de Cádiz, que llevan una temporada sin cobrar. Sin cobrar, 4 meses. Sí, nos lo citaban ahora mismo también en el Twitter, hablando del Salvados en Llamas, que la gente sigue dándole a Jordi Évole Salvados TV en el Twitter, el Salvados en Llamas, y dicen eso, que aparte de bomberos CM y todo lo que estamos hablando, que tenéis para rato con la peña también de Jerez. Hola. Con lo de Jordi Évole, yo creo que pueden estar tranquilos porque siempre va 2-3 meses después que nosotros. Sí, ahora lo hemos hecho nosotros, en 2-3 meses lo hace él. Y digo más, y dentro de 2 o 3 meses llevará una camisa como la que lleva hoy el profesor M, que eres rollito follonero. Bueno, ya poco más que nos queda por decir esta tarde, pero sobre todo dar muy fuerte estas gracias hoy a las 3 personas que nos han acompañado en la mesa. Carlos, bombero del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por haber venido esta tarde por aquí. Oye, a vosotros, la verdad que para mí ha sido maravilloso, ¿eh? Y no querías hablar. Y también a Pedro y Elena, bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos CM en Twitter, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias por habernos dado la oportunidad de haber podido expresar toda la problemática que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y digo yo, gracias por estar aquí, me quedo corto, porque realmente lo que damos las gracias es por verlos en la calle tantas veces, que es lo que nos mola, porque aquí, bueno, es una coincidencia, pero lo que nos mola es ver a los bomberos día sí, día también, en la calle dando caña, ¿no? Y además unas imágenes que yo creo que en algún momento pasarán a la posteridad, ¿no? Y hemos visto algunas imágenes estas que se han difundido en redes sociales de cara a cara, de primera línea, y decir, joder, ahí están los bomberos, ¿no? Con un par. Así que, bueno, vamos a poner ya también en punto y final musical a esta entrevista, pero todavía nos queda que el profesor me hace mucho que no nos lee los libros en blanco. Es verdad, estaba baguete. A ver si hoy nos deslumbra. Vamos a dar paso al profesor M con un temita que la verdad a mí me ha llegado al alma desde hace muchísimos años. Es un tema de Bob Marley and the Wailers, y es un tema del disco Burning, además, Ardiendo. Fue el último disco en el que estuvieron juntos los originales Wailers, Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Livingston, en el año 73. Ese mismo año, a finales, se separarían y ya iniciaron sus carreras en solitario, quedando Bob Marley solo en el grupo. Y ya con el sello Island. En este tema, Burning and Looting, es como quemando y saqueando, aunque a priori parece una canción como muy revolucionaria, en realidad está grabada desde o cantada desde el lado opuesto, ¿no? Desde anoche estaba yo quemando y saqueando y ahora estoy entre rejas. ¿Qué ha pasado aquí, amigos? Pues así comenzaba una película que hace muchos años, bueno, a principios de los 90, podíais ver de estreno, y que hoy, si no la habéis visto, vedla ya, El Odio, una película francesa, Léon, no sé pronunciar francés muy bien, pero bueno, y que se abría exactamente con este tema, cuando veíamos como el protagonista, un chaval de origen argelino, pasaba por detrás de dos policías y en el furgón les echaba una pintadita mientras sonaba esto. Bob Marley, Burning and Looting. You. Barrio Canino. You. Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro. Bueno, todavía nos queda el emotivo momento de antes del fin del programa, en el que ya de una vez, y hoy sí que sí, nuestro nunca suficientemente reverenciado profesor M nos tiene que leer un poema. Hoy de cosecha propia, ¿no? Pues no, es no. Anónimo. Ah, bueno, vale. Y no es un poema tampoco, o sea que es un no rotundo. Venga, va. Pero es un texto que nace o dedicado al grupo Burning, ya que estamos jugando con todo esto. Y su título, por una canción de Burning, es Mueve tus caderas. Y no haber amado por cada verano triunfa la misma canción. Spain is burning, Spain is burning, hermano. Pero esta vez is different, porque esa España de fuego asciende ya por la cuarta planta. Sigue bailando, hermano, sigue bailando esta canción. Oigo sonar la alarma y comienzan a caer gotitas de agua desde el dispositivo, que es a todas luces insuficiente. Spain is burning, sigue bailando, hermano, sigue bailando la canción. Entre aullidos de perros calcinados, observo las sombras chinescas que el fuego ha dispuesto para mí. Apuro tranquilo la copa y sigo bailando la canción. Y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso tiramos un hueso. Que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. Estás jugando con fuego por un tango así. Y muy juntitos los dos. Para vos, reina. Pues ahí estaba el tema de Andrés Calamaro y el poema que nos ha leído el profesor M. Poema lo que sea, yo en mi desconocimiento siempre que veo ahí el papel medio en blanco digo poema. Así de erudito soy yo para estas cosas. Pues nada, que ha sido una tarde buena de radio como siempre los viernes, muy a gusto aquí con los bomberos del ayuntamiento y de la comunidad. Luego además aquí a micro cerrado que cuentan sus batallitas, ¿eh? Los de la comunidad, los del ayuntamiento. Ya sabéis, ¿eh? Esas rivalidades existen siempre, de buen rollo también, ¿eh? Queremos, antes de que acabe el programa también, esto tenemos que hacerlo, doctor Harry, profesor M, dedicar este programa en pleno fuego también a nuestros caninos de Mordor, que se están haciendo viejos al otro lado del Atlántico, en Houston. Un beso muy grande para nuestra querida Chofi. Hoy cumple años en la distancia y además, por circunstancias que no vamos a explicar hoy aquí, estamos todos muy emocionados con su cumpleaños hoy. ¡Ea! Así que un abrazo para ella, que también es canina y siempre está ahí en nuestros pensamientos, para lo bueno y para lo malo, y sobre todo para lo peor. Así que un besazo para Chofi. Te echamos de menos todos los días y hoy un poco más. Y nada, yo ya no tengo nada más que decir, solamente una cosa. Que la semana que viene va a estar por aquí otro de los grandes que también tengo muchas ganas de tener por aquí siempre. Y yo creo que es la primera persona que va a repetir dos veces en Barrio Canino, con un programa propio, digamos, ¿no? Fermín Muguruza, quien fuera líder de la banda Jordatu o Neu Gorria, que estará por aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio, presentando su película Zuloak. Esto también tiene que ver con los bomberos. Se montó un afrobasque, decía él, afrobasque Fire Department, el departamento de bomberos afrobasco, y montaban ahí unos incendios de tres pares de narices. No sabemos si eso ya lo ha dejado, pero vamos, que está haciendo pelis y estará la semana que viene por aquí. Tengo muchas cosas que preguntarle. Nosotros estamos con el No Nos Representan y él ya nos lo decía. Ellos están ahí encantados con él, con Bildu. Así que por mi parte, hasta la semana que viene. Estamos esperando ya aquí a Fermín con su chapela. Paco. Nada, yo me despido encantado y tranquilo después de haber conocido a los bomberos. Hasta la semana que viene, camininos. Y vamos a dejaros con el último apunte musical de la tarde, y esta probablemente puede ser la canción que más sentido tenga en toda esta tarde. Si dura cerca de 10 minutos, os lo advierto. Si la oís hasta el final, os vais a alegrar. Aquellos que no la conozcáis, y los que la conozcáis, os vais a quedar hasta el final seguro. Es La Colilla, de Albert Pla. Albert Pla sacaba en el año 2008 el disco La Diferencia, con la producción de Quimi Portet, del guitarrista del último de la fila, para aquellos que no conozcáis. Y colaboraban Diego Cortés, Tino Di Geraldo, Pascal Comelade, Judith Farrés, habituales de compañeros de Albert Pla. Y esta canción, desde el principio, siempre, bueno, la primera vez que la oí me llamó la atención la letra, que es quizá el plato fuerte, ¿no? El lado fuerte de Albert Pla. Y por aquello que dice, ¿no? Como un incendio originado por una colillita, la más pequeñita y la más arrastrada, es capaz de echar abajo un imperio, el más grande de los que hemos conocido hasta ahora. Y como dice en la canción, Houston, tenemos un problema. A ver si lo oímos decir a más de un gobierno. Humo. Que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Que echa humo. Que echa humo. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida, que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía,